A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, amigas y amigos. Buen día a todas y todos. A partir de este instante, comenzamos con el programa de noticias Informativo Municipal, preparado, como ustedes ya saben, por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que cada semana cuenta con el apoyo de esta tremenda radio comunal. Recuerde que usted nos puede escuchar por este punto del dial y también a través de la señal de internet de esta emisora. Comenzamos el mes de septiembre con muchas noticias relevantes para la comuna que esperamos sean de su interés y ayuda para usted que nos escucha cada semana, por lo que agradecemos su fiel sintonía. ¿Qué les parece si revisamos los titulares de esta jornada? Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sesionó en Quintero por eventos de contaminación ambiental. Colegio Costa Mauco cumplió 119 años de vida. Continúan sesiones de la Mesa Hídrica en Quintero. Estudiantes de Quintero visitan exposición de electrónica en el Colegio Don Orione. Exitoso encuentro de voleibol playa en Ritoque. Comisión de Medio Ambiente estudia aspectos sobre la tenencia responsable de mascotas. Comenzó estudio situación de salud en Quintero, Concón y Puchuncaví. Vuelve la fiesta costumbrista de Quintero. Asociación de Comunas Costeras Puchuncaví-Quintero se reunió para analizar temas ambientales y de seguridad pública. Estas noticias y más informaciones a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sesionó en Quintero por eventos de contaminación ambiental. En el Centro de Actividades Comunitarias de la Municipalidad de Quintero se realizó el lunes 29 de agosto la primera sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de fiscalizar los actos del gobierno relacionados con la alerta ambiental en Concón, Quintero y Puchuncaví durante el presente año 2022. Esta primera sesión, desarrollada con los gobiernos locales, busca analizar el rol del Estado de Chile en la aplicación de las leyes para la protección de la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Al respecto, el diputado Nelson Venegas Salazar destacó que esta comisión tiene que llegar a cuestiones de carácter normativo. En tanto, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo valoró positivamente esta iniciativa de la comisión. Por su parte, la concejala Tamara Tello señaló que tuvieron la posibilidad de plantear a los diputados las distintas falencias y carencias que no se han ejecutado en el plan de remediación medioambiental de la bahía. Lamentablemente, como se ha señalado por parte del alcalde, de los concejales de ambas comunas, aquí hay un detrimento histórico que ha sufrido esta zona, no solo desde los últimos años, sino que son décadas. Y por lo tanto, también no solo se requieren soluciones ambientales, sino que también las compensaciones respecto de los daños que se han producido. Y lo digo categóricamente porque muchas veces cuando se habla respecto del tema normativo y que se va a cerrar una empresa, es como que no se deja, todo este terreno sufrió ya un impacto. Entonces ahora se va a sacar una fuente productiva que genera empleo, que también contamina mucho, por supuesto, pero que genera empleo, y resulta que todo este terreno y todo este territorio queda en una situación bastante complicada. Se trata que también el Estado sea capaz de solucionar esos daños que históricamente se han producido. Y yo creo que en ese sentido lo más importante es que esta comisión tiene que llegar a cuestiones de carácter normativo, pero también solicitarle al Ejecutivo que de una vez por todas exista un cumplimiento de obras que tengan que ver también con mejorar las condiciones de la calidad de vida de gente que históricamente, lamentablemente, ha sufrido todas estas situaciones de sacrificios que se han vivido. Y por eso que lo más importante que quisimos hacer es que más allá de muchas otras reuniones que vamos a sostener, evidentemente con las organizaciones sociales, con el CRAS, etcétera, quisimos también iniciarlo con los gobiernos locales, con los representantes de los gobiernos locales, que son los alcaldes y los concejales, porque ellos representan la soberanía de acá, de las respectivas comunas. Y posteriormente vamos a ir realizando encuentros y entrevistas, por ejemplo, con el CRAS, con la gente del CESFAM, con la gente de salud, con los pescadores y con todas las organizaciones sociales que históricamente se han visto afectadas y que esta vez siento yo que ya no solo quieren diagnósticos y reuniones, sino que también que de una vez por todas ya existan soluciones respecto de estos problemas que tienen hace tanto tiempo. Esta primera mesa de investigación, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados? Que le toca presidirla al diputado Nelson. Partió un terreno. Ahí hay una gran diferencia con todas las comisiones que hemos visto, y lo digo con mucho respeto, es que puedan recoger desde las autoridades locales, desde los consejos municipales, tanto Quintero como Chuncaví, y obviamente que no se sienta nadie, ninguna agrupación, el CRAS, que es fundamental en esto. No hay sentimientos encontrados, no hay una discriminación, sino que la comisión se va a reunir con todos por los que haga el diputado, por lo tanto, hoy parte con las autoridades locales, entiendo que después tiene reunión con el CRAS y con las distintas agrupaciones que la puedan tener. Esta comisión va a funcionar alrededor de 3 meses, por lo tanto, tenemos mucha confianza en el resultado final, los estudios lo tienen y efectivamente hay tantos temas que abordar que qué mejor desde una comisión organizada para ver cómo mejoramos entre todos juntos la calidad de vida de nuestros vecinos, tanto Quintero como Chuncaví. Tenemos plena confianza, sobre todo en la experiencia que tiene el diputado y todos los que vienen hoy día a trabajar a la comuna de Quintero, y nosotros vamos a entregar toda la información que tenemos históricamente para que puedan tener una buena conclusión por ahí a finales de octubre. Fue muy importante, muy interesante compartir esta instancia para poder expresar el dolor, la rabia, la impotencia de cómo el Estado de Chile a lo largo de todos estos años ha, digamos, tratado a nuestras comunidades Quintero, Puchuncaví, Concón. Independiente de los datos tácitos y los informes de intoxicaciones a lo largo de estos años, nosotros hemos tenido la posibilidad de plantearles a los diputados las distintas falencias y carencias que no se han, digamos, ejecutado en el plan de remediación medioambiental de la bahía, en la falta de las normativas de compuestos orgánicos volátiles que rigen a nuestro sistema medioambiental, y un sinfín de necesidades que nos hemos visto más bien vulnerados en todos estos años. No tenemos salud, la verdad es que tampoco pagan las empresas los impuestos en el territorio, por lo tanto es una gama de peticiones y de exigencias que hoy día fueron necesarias como para que ellos estuvieran al tanto y pudieran también hacer un informe y trabajar al respecto, de la mano colaborativamente con los municipios, con la comunidad y sobre todo con el gobierno. De alguna manera esta es una instancia y obviamente sabemos que tenemos mucha rabia, pero sí efectivamente creo que hay una esperanza, hay una cuota de esperanza, porque aquí la idea es trabajar colaborativamente para mejorar en las normativas, en las legislaciones y también en las fiscalizaciones que los diputados puedan tener hacia con el gobierno. Colegio Costa Mauco cumplió 119 años de vida. El aniversario alza al establecimiento como parte del patrimonio cultural de la comuna, tanto por su antigüedad como por ser el heredado de 2 primeras escuelas que hubo en la comuna. El 14 de agosto del año 1903 se crea la Escuela de Hombres número 45 y en la fecha posterior la Escuela de Niñas número 44, las que a fines del siglo XX pasaron a tener nombres de directoras que se destacaron por su trabajo en estos establecimientos: Lidia Irachet para el caso de la Escuela de Niñas y Azucena Diaguno en el caso de la de Varones. Años después, ambas instituciones se fusionarán. Con mucho esfuerzo, la comunidad educativa, sucesora de dos grandes establecimientos del sector, liderada actualmente por la directora Begoña Bernal y la jefa técnica Milena Valenzuela, aumentó en estos años su matrícula de 70 estudiantes a 329, llenando de esta manera el número de cupos autorizados. La escuela subió también en su calificación entregada por la Agencia de la Calidad del nivel insuficiente a nivel medio el año 2021. La jefa de la unidad técnica explica que a contar del año 2016, el colegio reformuló y ajustó su proyecto educativo institucional, su visión, misión, objetivos, idearios y perfiles de la comunidad educativa para transformarse en el Colegio Artístico Costa Mauco, incorporando desde el nivel párvulo hasta octavo año básico un currículum con formación artística sistemática y formal, además de las asignaturas exigidas por el MINEDU. Con respecto al camino que sufrió el colegio, la directora de Educación Municipal, Edith Varas, señaló: se instala un equipo directivo nuevo, tres líderes mujeres con grandes capacidades de gestión, de liderazgo, de convencimiento, y inician este proceso que lleva a que en estos 5 años prácticamente el colegio ha evolucionado tremendamente. Nosotros podemos invertir en cambiar estructuras, infraestructura, techos, baños, llaves, vidrios, ventanales, etc. Pero el cambio más profundo que ahí se ha desarrollado es con los alumnos. Aquí hay una pasión de parte de los profesores, hay una identidad con el colegio. Continúan sesiones de la Mesa Hídrica en Quintero. El martes 30 de agosto se desarrolló la cuarta sesión de la Mesa Hídrica de Quintero, iniciativa municipal que aborda la crisis del agua y las diferentes alternativas existentes para subsanar la carencia de este elemento en la comuna. Como en oportunidades anteriores, se contó con la participación de representantes del Consejo Municipal, la sociedad civil, academia, empresa sanitaria y el equipo técnico del municipio de Quintero, quienes reflexionaron acerca del derecho al acceso al agua y los problemas existentes para su distribución, principalmente en zonas rurales. En este sentido, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo indicó lo siguiente. Sí, esta es la cuarta reunión que tiene esta mesa, ¿cierto? Esta es una mesa que está conformada con la iniciativa municipal, un poco previendo, y ojalá que me equivoque y nos equivoquemos, que vamos a tener más problemas de agua en el futuro, pero por lo que vemos cada vez está más escaso el tema del agua. Estamos adelantándonos un poco lo que puede pasar los próximos años. Entonces, creamos esta mesa hídrica donde participa la UNCO, personas de rural, está apoyando la Universidad de Valparaíso con profesionales, está ESVAL en la mesa y están los APR. Vamos a ampliarla, vamos a invitar a la DGA, vamos a invitar a distintos CEREMI, porque vamos a ir conociendo las alternativas que se tienen de futuro para que, si en algún momento tenemos mucho más problemas, nosotros vayamos un paso adelante y tener la solución ya bastante más cerca si llega a seguir el problema del agua en la región, que tenemos un problema muy grave. Nosotros queremos adelantarnos a eso. Así que la próxima reunión quedó fijada para el día 4 de octubre a las 11 de la mañana en la localidad de Valle Alegre, y uno de los puntos de la tabla va a ser ESVAL, va a hacer una presentación de asesoría para todos los APR. Vamos a invitar a los APR de Loncura y todos los APR rurales y también la gente de Quintero para que conozcan un poco más y de qué mejor manera se pueden operar. Estudiantes de Quintero visitan exposición de electrónica en el Colegio Don Orione. Este martes 30 se celebró en nuestro país el Día de la Educación Técnico Profesional, por lo que la especialidad de electrónica del Colegio Don Orione organizó una exposición con trabajos prácticos sobre aplicación de la electrónica en la vida cotidiana en el hogar, en la industria y el comercio, entre otros ejercicios. La muestra es el trabajo de unos 70 estudiantes de tercero y cuarto medio de la especialidad y fue instalada en el gimnasio del establecimiento, luego al que llegaron jóvenes de distintos colegios de la comuna para conocerla, así lo informó el jefe de la especialidad, el profesor Cristian Santibáñez. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, Antonio Aguayo, dijo que los alumnos se preparan todo el año para ser vistos por distintos estudiantes de la comuna, porque siempre es positivo intercambiar visiones acerca de la tecnología, más aún cuando hoy se celebran 80 años de la educación técnico-profesional en Chile y casi 37 de la existencia de la especialidad en el colegio. Preguntamos al concejal Antonio Aguayo, quien explicó que es una feria, una exposición, una muestra que realizan los estudiantes de tercero y cuarto técnico profesional del Colegio Don Orione. Ellos se han preparado durante un buen tiempo para presentar estos proyectos y para ser vistos, ¿cierto?, por distintos estudiantes de nuestra comuna. Acaba de venir la Escuela Francia, esperamos que venga el Liceo Politécnico, porque siempre es positivo intercambiar distintas visiones con lo que respecta al técnico profesional. Más hoy que estamos celebrando 80 años de los técnicos profesionales en Chile y más de 36 con la especialidad de electrónica acá en el Colegio Don Orione. Vuelve la fiesta costumbrista de Quintero. Entre los días 16 y 19 de septiembre se desarrollará en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo la fiesta costumbrista que busca celebrar un nuevo aniversario patrio con un gran espectáculo musical tras 2 años de receso por la pandemia. Además, en el mismo recinto deportivo se contará con puestos de comidas típicas que inviten a degustar los sabores propios de nuestra tierra, puestos de artesanía típica que destacarán el arte y la cultura popular de la comuna, además de juegos infantiles y venta de artículos y recuerdos vinculados a estas celebraciones. Fabián Vázquez, coordinador general de la Fiesta Costumbrista de Quintero, indicó que este año habrá una presentación musical con un 90% de bandas locales quinteranas. Respecto de los invitados especiales, el viernes 16 de septiembre tendremos a la Sonora del Guatón de la Fruta, el día sábado 17 estará el Grupo Nacional Megapuesta, el día 18 tendremos la visita internacional del grupo argentino Potencia, y para el día 19 de septiembre se cierra con un show para niños a eso de las 14 horas con Cantando Aprendo a Hablar. Y luego en la tarde, a las 18:30 horas, se presentará la Quinta Cumbia. Del 2013 en adelante se viene realizando la fiesta costumbrista en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Por razones de pandemia estuvo suspendida 2020-2021 y este año el alcalde y el consejo municipal instruyeron a los equipos municipales para volver a retomar esta fiesta típica en nuestro municipio, en nuestra comuna. Así es que desde el día 16 de septiembre, desde las 12 horas se abre las puertas al público hasta las 00 horas. Con distintos shows artísticos, con un 90% de bandas locales bandas quinteranas o donde participan músicos quinteranos. Así es que estamos súper contentos porque tenemos mucha calidad en cuanto al espectáculo que vamos a tener. Este año nuevamente tenemos cocinería, bazar, juegos para niños y además van a haber juegos típicos a cargo de la unidad de deporte del municipio. El expendio de alcoholes será desde las 18 horas en adelante del día 16 hasta que la autoridad fiscalizadora nos autorice, y eso es alrededor de las 23 horas todos los días. Y el día lunes 19, por razones obvias que ya es el último día, el remate, se cerraría la fiesta a las 18:30 horas APP. Así es que estamos súper contentos, estamos tomando todas las medidas sanitarias también para recibir a nuestro público, a nuestros vecinos, a los vecinos de las comunas aledañas, y así poder estar a la altura de un evento como este que ya estamos realizando hace casi 10 años. Este año tenemos a la Sonora del Guatón de la Fruta, en horario prime o estelar, como se le llama, porque además esto va a ser transmitido por streaming a través de nuestra plataforma de YouTube, y eso es alrededor de las 22 horas. El día sábado 17 tenemos al grupo nacional Megapuesta. El día 18 tenemos la visita internacional del grupo Potencia, grupo que empezó hace muchos años con la nueva ola sound que hubo en su momento. Y para el día 19 cerramos con un show inédito para niños, a eso de las 14 horas, con Cantando Aprendo a Hablar, un show dirigido exclusivamente a los niños, a la familia. Y en la tarde, 18:30 horas, La Quinta Cumbia, que es un grupo que también está sonando bastante en la radio últimamente, y es la nueva cumbia joven chilena que se está mostrando hoy en día. Llegó el momento de hacer una pausa musical, y el día de hoy queremos presentar al grupo argentino Potencia, que estará en el escenario del Estadio Raúl Vargas Verdejo este 18 de septiembre. Así que les invitamos a escuchar el tema Mi Gran Amor. Tú eres mi gran amor. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. En este plebiscito constitucional del domingo 4 de septiembre, no te pierdas, porque tu mesa será nueva y tu local de votación puede haber cambiado. Revísalos ahora ingresando con tu RUN a la consulta de datos disponibles en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Anota tu nuevo número de mesa y el local que te fue asignado para sufragar. Así evitas llegar a la mesa o local equivocado. Ya lo sabes. Ya puedes conocer tu mes y local ingresando a CERVEL.cl o llamando al 600-6166. No olvides revisar si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Y luego de esta pausa musical, sigamos revisando las informaciones de esta jornada en su programa informativo municipal. Comisión de Medio Ambiente estudia aspectos sobre la tenencia responsable de mascotas. La necesidad de dar mayor apoyo a la prevención en la tenencia responsable de mascotas y el compromiso de los concejales que participaron en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente para solicitar en el próximo Consejo Municipal mayores acciones para ello. Fue la conclusión a que se llegó luego de escuchar a distintas representantes de agrupaciones animalistas de la comuna y a personas que en forma independiente protegen a los animales en situación de abandono. En la reunión presidida por la concejala Tamara Tello, se escuchó también un informe entregado por profesionales del Departamento de Medio Ambiente acerca de la cantidad de esterilizaciones, desparasitaciones y atenciones médicas generales que se realizan de lunes a viernes en la Clínica Veterinaria Municipal, número que si bien es alto, no es suficiente en relación a las demandas de la población que va en aumento, junto con el aumento de los perros y gatos abandonados. Las representantes de las agrupaciones animalistas solicitaron un espacio que funcione como clínica postoperatoria para los animales en situación de abandono, que luego de ser esterilizados deben permanecer algunos días con cuidados especiales, los que actualmente quedan a cargo en las propias casas de las voluntarias, las que en muchos casos no cuentan con el espacio y condiciones suficientes, ya que la mayoría de ellas han acogido ya a numerosos animales abandonados. Al final de la reunión, la concejala Tamara Tello dio su opinión acerca de la reunión. Una reunión bastante interesante donde se expuso la realidad de la tenencia responsable en nuestra comuna. Estamos recién partiendo este gran trabajo. Es un esfuerzo que tenemos que ponerle un poquito más de empeño desde la municipalidad y también desde las agrupaciones. Tenemos que trabajar colaborativamente como lo hemos venido haciendo, pero tenemos que también atender urgentemente un protocolo de prevención que no está establecido. Y eso se nos está escapando de las manos, porque a nivel de campañas de esterilización, de vacunas y de microchip, estamos con súper buenos resultados. En la proyección del segundo semestre está proyectada, son 3 campañas que van a abarcar alrededor de 1.200 animales, lo que no es menor para una comuna y menos para esta, pero en el tema de la prevención es donde estamos cojeando. Y esto efectivamente es debido a que va incrementando la población, no solo de personas, sino que también de animales. Y la municipalidad no da abasto y no estaba preparada, digamos, como para esta capacidad. Por lo tanto, hemos tomado las medidas necesarias como para poder presentárselo al alcalde, para poder hacer una modificación desde el Departamento de Medio Ambiente y hacer una proyección real de las necesidades a nivel urgente que se necesitan en la comuna. En la playa de Ritoque, comuna de Quintero, se realizó los días 27 y 28 de agosto el primer encuentro de Voley Playa Invierno organizado por el Club Deportivo Voleibol Playa El Trauco. El encuentro deportivo fue financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso y contó con el apoyo de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero. Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación, explicó que participaron niños y niñas de las comunas de Coquimbo, Quillota, Santiago, Viña del Mar, Concón, Puchuncaví y Quintero, subdivididos en categorías sub-10, sub-15 y sub-18, damas y varones, con la participación de más de 30 duplas. Este fin de semana pasado realizamos el primer encuentro de Voleibol Playa Invierno 2022 en la playa Ritoque. Esto te contemplaba un proyecto del gobierno regional a través del Club Deportivo de Voleibol Playa El Trauco y en conjunto en la Oficina de Deportes organizamos este lindo campeonato encuentro para los niños y niñas que quisieran participar. Nos contempló la visita de gente de Coquimbo, de Santiago, de Viña del Mar, de Quillota, de Puchuncaví, de Concón y Quintero, obviamente, en el cual estuvimos sábado todo el día y domingo todo el día realizando partidos de los chicos. Esto se subdividió en categorías sub-10, sub-15 y sub-18, damas y varones. Estuvo muy, muy bueno la participación, hubieron más de 30 duplas inscritas y el objetivo es fomentar, promover, masificar la disciplina en la comuna, motivar también a los colegios a comenzar a realizar distintas actividades deportivas y entregar espacios para que los niños, los jóvenes puedan ocupar bien su tiempo libre. Así que estamos muy felices. El trabajo mancomunado que estamos realizando está dando sus frutos y esperemos seguir trabajando en conjunto para promover la actividad física y el deporte en la comuna de Quintero. Comenzó estudio situacional de salud en Quintero, Concón y Puchuncaví. El equipo de investigación del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile ya comenzó con la investigación de la situación de la salud en los habitantes de Puchuncaví, Quintero y Concón, asociado a determinantes de la salud. Las muestras serán tomadas a vecinos y vecinas de forma aleatoria para conocer los efectos de la contaminación en estas comunas. Hasta el momento, la investigación lleva cerca de un 10% de avance en el que se han realizado encuestas y exámenes a cerca de 50 habitantes seleccionados de forma aleatoria, quienes deben contar con una residencia mínima de 5 años en cada comuna. Pasemos a escuchar a Gianfranco Romano, quien es parte del equipo de investigadores que está acá en la zona. Hoy día termina la etapa de piloto, llevamos el 10% de la muestra levantada en Quintero. Eso nos tiene muy contentos, hemos empezado súper bien. Y también tenemos las primeras muestras biológicas de sangre y orina levantadas. Este estudio se compone de una encuesta sociodemográfica, una encuesta de salud epidemiológica, en donde se levantan un sinnúmero de variables muy importantes para determinar la salud y también los factores asociados a la salud, a la prevalencia de enfermedades. La forma en que se seleccionan a los participantes es a través de un método estadístico, que es una muestra compleja, así se llama en el fondo, en donde muy simplemente nosotros tenemos todo el territorio mapeado, se seleccionan sectores del territorio aleatoriamente, después se seleccionan las casas también a través de un método estadístico y después se seleccionan a los habitantes dentro de esas casas también a través de un método estadístico que nos permite después replicar este resultado. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, que es Situación de Salud Quintero Puchuncaví Concón, en Facebook y en Instagram. Vamos a estar avisando en qué lugar estamos. Hoy día estamos plegados en casi todo Quintero. Hace poco empezó el trabajo en Loncura, por ejemplo. Y después del trabajo de Quintero nos vamos a trasladar a Concón. Asociación de Comunas Costeras Puchuncaví Quintero se reunió para analizar temas ambientales y de seguridad pública. El miércoles 31 de agosto se realizó una nueva reunión de la Asociación de Comunas Costeras Puchuncaví Quintero, en la que participaron ambos alcaldes y concejales para dialogar respecto a problemas comunes a ambos territorios. En esta oportunidad, además participó un equipo técnico del Gobierno Regional de Valparaíso y de la Municipalidad de Quintero, quienes expusieron el estado de avance del proyecto de un centro integrado de valorización para el manejo de residuos en ambas comunas. Los invito a escuchar al alcalde de Puchuncaví y presidente de la asociación, Marcos Morales Ureta, al alcalde Mauricio Carrasco Pardo y a Débora Vega, jefa de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Valparaíso. Hemos sostenido una importante reunión junto a concejales y a nuestro alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, con quien en esta asociación estamos realizando trabajo en distintas líneas. Una línea es la línea del reciclaje, también la evaluación de lo que es la recolección de residuos sólidos. Tenemos un tema que arrastramos de hace muchos años en la comuna de Quintero y Puchuncaví respecto a cómo se van a tratar los residuos sólidos en la comuna, y estamos tomando decisiones, primero que todo, fundamentadas en aspectos técnicos y obviamente en una proyección administrativa que para nosotros es tremendamente importante, y esa información también poderla bajar a la comunidad, bajarla a nuestros concejales y que la comunidad comprenda cómo la tecnología va a ayudar a que podamos tener mejores procesos en lo que significa el trasvasije o el movimiento de los residuos sólidos. También hemos abordado las problemáticas de seguridad, donde ya hemos trazado qué y con quién vamos a tomar experiencias también que existen en Chile para poder nosotros quizás trabajar una asociación donde podamos enfrentar estas problemáticas de seguridad que golpea también no tan solo a nuestras comunas, sino que golpea a todo el país, y tenemos que estar preparados para poder enfrentar esto de la mejor manera. Así que agradecido de este directorio y estamos confiados que vamos a hacer un buen trabajo por nuestra comunidad, tanto para los vecinos de Quintero y de Puchuncaví. Hoy tuvimos una reunión de directorio para tocar los temas típicos de esta asociación, que son los temas del reciclaje, es cómo enfrentamos el tema ambiental y cómo vamos a trabajar en el futuro, ya que tenemos cerrados los vertederos, estamos disponiendo en el relleno sanitario San Pedro, y uno de los temas que es cómo trabajamos en conjunto para abaratar los costos de traslado. Y aprovechamos la oportunidad también de poder tocar el tema de seguridad, que pusimos en la mesa el tema de invitar a ambos consejos municipales para ver cómo trabajamos el tema de seguridad, ya que la Contraloría cierto, sacó un dictamen de que nosotros los agentes de seguridad no los podemos contratar ni código del trabajo, ni tampoco los podemos contratar a honorario, pero sí se permite a través de una asociación de seguridad, y vamos a invitar al consejo de Puchuncaví junto con algunos concejales que hoy día están acá de la comuna de Quintero a una reunión de seguridad y cómo enfrentamos juntos esta problemática que tiene el país de tener una comuna más segura. Los componentes que estamos trabajando tienen que ver con el reciclaje, con el acopio, con el compostaje y con la transferencia de los residuos antes de la disposición final. Entonces esto tiene un beneficio directo desde el hogar y luego todo el circuito que significa para una municipalidad hacerse cargo de la recolección de los residuos domiciliarios. Entonces lo que nosotros apuntamos es que cada municipio mejore su modelo de gestión municipal, pero que tenga un impacto positivo directamente desde el hogar hasta la disposición final y la posibilidad de generar una economía circular en materia de gestión de residuos orgánicos e inorgánicos, eso principalmente. Estos procesos son generalmente largos, pero en particular ya llevamos, yo creo, unos 2-3 años trabajando y hoy día estamos en una etapa de prefactibilidad para entrar en una etapa de diseño. Y luego viene la etapa de ejecución, entonces este es un trabajo que es de mediano y largo aliento, por lo tanto especulamos que en 2 años estaríamos hoy día ya mirando el horizonte de la infraestructura pública para la gestión de residuos. es un proceso largo, por eso necesitamos tanto trabajo coordinado previo para que estos procesos sean lo más facilitadores posible. Son proyectos que requieren aspectos técnicos que hay que consensuar con mucha antelación y son proyectos que tenemos que sociabilizar cada vez más. El gobierno regional en particular está elaborando un plan de gestión integrada de residuos y esta es una de las iniciativas que estamos apalancando. En otras informaciones y con motivo del plebiscito constitucional de este domingo 4 de septiembre, informamos que los días 3 y 4 de septiembre estarán habilitados los siguientes números telefónicos para que las personas puedan realizar consultas sobre la mesa o el local de votación que les corresponde, ya que este año el servicio electoral realizó varios cambios. Los teléfonos son los siguientes: 32-2379-623, le repito, código de área 32-2379-623, y también puede llamar al teléfono habilitado por el servicio electoral, que es el 600-6000-166. Le repito, 600-6000-166. Y con este importante dato paso a despedir el programa de hoy, muy agradecido de su fiel compañía y, por cierto, agradecido de esta radioemisora que nos apoya en la transmisión de este programa que llega hasta sus oídos. Nos estamos encontrando en 7 días más por este punto del dial con más noticias, datos y música popular. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.